Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza, programa de hoy 206, trataremos el tema de refugiados. Comenzará con una introducción que nos hace Gonzalo con datos. A continuación está con nosotros Trini y Agu. Trini es trabajadora social en la Casa de la Cultura de Zaragoza y Agu es un refugiado que entró en nuestro país por la frontera de Ceuta y Melilla. Nuestro compañero Peña, artista callejero, su número es El Hombre Sin Cabeza, nos va a hablar de niños maltratados. Por último, Arturo nos hace un relato de la infancia e inmigración. Con la despedida y la frase de la semana daremos por finalizado el programa de hoy. Esperamos paséis una hora entretenida y os guste. Comenzamos. Porque en mi tierra natal las cosas van mal, la violencia y la pobreza avanzan a un ritmo mortal. Tuve que salir, buscarme un porvenir, resurgir, resistir y conseguir sobrevivir. La quimera de cruzar el estrecho en patera mientras la guardia... Buenas tardes, amigos de Con la casa en la mochila. El tema que nos va a ocupar el programa de hoy es el tema de la situación de los refugiados y asilados en España. Para introducir ese tema... Voy a utilizar las palabras del prólogo del informe que la Comisión Europea, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado edita cada año, donde nos expresa muy claramente cuál ha sido el panorama durante el año 2017. Entonces, leo literalmente. Presentamos nuestro 16º informe anual en un momento crucial para el derecho de asilo y las personas refugiadas, puesto que a 30 de junio de 2017 había en el mundo más de 70 millones de personas desplazadas de manera forzada. Estamos ante el mayor éxodo que ha conocido la historia de la humanidad. La agudización de los conflictos de Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana, Afganistán y la República Democrática del Congo, así como de la represión contra las minorías rohingya en Myanmar, que no dejan de crecer, y el largo exilio del pueblo palestino, agravado por las recientes espirales de violencia, configuran un escenario mundial que exige un compromiso mayor y más decidido con la defensa del derecho de asilo y con la protección de las personas refugiadas. Sobre todo cuando un año más sabemos que son los países más empobrecidos los que acogen a la inmensa mayoría de estas personas, de las que, por cierto, el 51% son niños y niñas menores de 18 años. Solo Turquía ha recibido a más personas refugiadas que el conjunto de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Y sin embargo, a lo largo de estas páginas exponemos cómo la Unión Europea sigue cerrando sus puertas a los condenados de la Tierra, como seguramente Frantz Fanon los denominaría hoy, hasta el punto de convertir la travesía del Mediterráneo en la ruta migratoria más letal, mucho más arriesgada que, por ejemplo, la frontera entre México y Estados Unidos. En 2017, más de 3.000 personas perecieron en sus aguas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y en los cuatro primeros meses de este año 2018 han continuado produciéndose centenares de muertes en el mar, con un incremento muy preocupante en la travesía hacia las costas españolas. Una ruta que nunca se cerró, pero que con lo que acontece en Libia se ha reactivado mucho más intensamente. La progresiva impermeabilización de las fronteras del Mediterráneo Oriental desde el controvertido acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de marzo de 2016, el cierre de la ruta terrestre y la ausencia de vías legales y seguras y del Mediterráneo Central con los recientes convenios entre Libia y Italia ha reducido de manera muy acusada la llegada a Grecia e Italia, aunque esta sigue siendo la principal punto de llegada. En cambio, se ha triplicado hasta España a través de la ruta del Mediterráneo Occidental. La incapacidad y la desidia de los los líderes europeos para consensuar unas políticas de inmigración y asilo común tras años de esfuerzos y debates y propuestas, el preocupante ascenso de las fuerzas políticas de ultraderecha en los países centrales del continente y también la difusión masiva de noticias falsas contra personas refugiadas y de un discurso de xenófobo y racista a través de Internet perfilan un futuro inmediato sombrío para el derecho de asilo en la Unión Europea. Muy lejos quedan ya la retórica y los compromisos asumidos y finalmente incumplidos en 2017, cuando la mal llamada crisis de los refugiados estremeció a las conciencias en 2015, con imágenes tan representativas y desoladoras como el pequeño Aylan, el niño ese que murió en las costas de Grecia. En 2017, 31.120 personas solicitaron protección internacional en España. Es con mucha diferencia la cifra más elevada alcanzada en un año. Por primera vez estuvimos entre los 6 países de la Unión Europea que atendieron más solicitudes. Y aunque el gobierno concedió el estatuto de refugiado a 595 personas, el dato más elevado desde 1999, en plena guerra de la ex Yugoslavia, nos preocupa mucho la sensible disminución del porcentaje de resoluciones positivas. Si en 2016 el 67% de las personas cuyos expedientes se resolvió lograron o bien el estatuto o bien la protección subsidiaria, el año pasado este porcentaje se redujo casi a la mitad, 35%. La situación en Ceuta y Melilla y en los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, y de los polizones que llegaron a los puertos españoles ofreció también motivos de seria inquietud a nuestra organización, pero también al Defensor del Pueblo, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por primera vez en una sentencia de octubre de 2017 estableció que las llamadas devoluciones en caliente en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla son ilegales. Pues este es el panorama que nos ha presentado esta institución, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Pues, las entrevistas que vayamos a escuchar y las reflexiones que vayamos a hacer pues completarán un poco todo este panorama para que tengamos una visión más completa de lo que es el derecho de asilo en nuestro país. Del intruso que es molestia, vuelve a la selva negro, este no es tu pueblo, extranjero forastero sin dinero y no me integro, el paisaje gris de mi país me obligó a huir, haciendo trabajos sucios para así no delinquir, nostalgia de una infancia que es historia en mi memoria, un ayer tan lejano que no volveré a vivir, el error de ser... Muy buenas tardes a las y los oyentes del programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo. Esta tarde vamos a hablar de un tema del que se habla mucho en los telediarios y sale mucho en los periódicos. No sé si de la misma manera, pero vamos a hablar de cuál es el tema de los refugiados, de la acogida. Para hablar de esto tenemos aquí hoy a dos personas que tienen mucho que ver con el tema. Tenemos a Abu. Abu, hola Abu, buenas tardes. Buenas tardes. Abu vino, ya nos lo contará él, nos lo va a contar, ¿eh? Sí. Vino en una de una forma difícil, pero que es la forma que vienen muchos, atravesando fronteras, sí, hasta llegar aquí huyendo de una situación pues mala, él nos la contará, ¿eh? De la República de Guinea. También tenemos a alguien, como no, que trabaja con este tema, con muchísima experiencia, 9 años ya trabajando, peleando, porque en este trabajo, ¿verdad, Trini? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este trabajo hay que pelear mucho, ¿no? Hay que pelear mucho, efectivamente. Sí, sí, fenomenal. La verdad es que hay que pelear mucho, pero se pelea con alegría y con ganas, ¿no? Porque la pelea merece la pena. Muy bien. Bueno, pues, chica, chico, al trapo. Abu, cuéntanos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Tú saliste de tu país? Cuéntanos un poco cómo fue la cosa. Oui, bon, mi país, bon, mi país, yo estaba en mi país, no sé, tú no estaba bien, donc, porque yo salí de mi país para venir a España, pero c'était mucho difícil por entrar, yo pasé a Marruecos, Algeria primero, Algeria después, yo venía a Marruecos, después yo entré en España, pero c'était mucho difícil. Pero para llegar a España tuviste que saltar una valla, ¿no? Sí. Como otras muchas personas, las que ayer, por ejemplo, salían en las noticias, ¿no? Sí, sí. Ya ver, decentos, 18 personas que salido en España. C'était mucho difícil, la policía de Marruecos, este garé de la valla, por travesar, c'était mucho difícil. Muy difícil, ¿no? Sí. No siempre se pasa la primera. Hay veces que hay que intentarlo varias veces, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces intentaste tú hasta que conseguiste saltar la valla? ¿La saltaste a la primera o...? La primera, sí, ahí la, ah, ya te... Qué suerte. Ya tres varias, más o menos cuatro, ya cuatro varias. Primer varias, este, está de 2 metros de primer varias, después tú, ahí 7 metros de valla, después ahí 3 metros, después ahí de 7 metros. La valla. La forma de llegar a través de la valla, no, Trini, sí, es una de las más habituales, ¿no? Tú que sí tienes experiencia. Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que Abu ha tenido mucha suerte. Nosotros nos encontramos con gente que ha hecho varios intentos y ha tenido devoluciones llamadas en caliente, ¿no? Que es como las conocemos, ¿no? Que no ha tenido la suerte de pasar, sino que, como Abu contaba, hay 4 obstáculos que hay que saltar y que no es fácil, ¿no? Y tampoco, sí, y si me equivoco, me corriges, Abu, pero es verdad que estáis mucha gente en Marruecos esperando. Sí, sí. Y esperando durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, hay muchas personas de Marruecos que ganan la valla. Y si tú vienes está Ilia de como la piel Ilia de Pierre da la mano y te pica, si te coge te pica, después si te entra al lado de al lado de Casablanca, la capital, uh-huh, de, uh-huh, Marruecos, y te anda y te andarme al lado de Casablanca. Bueno, si tú tienes no tienes dinero por volver a la de la barrera, es muy difícil. Claro, sí, claro. O sea que encima si te devuelven luego es un problema, ¿no? Claro, si les devuelven luego es un problema. Es verdad que cuando llegan aquí es un triunfo, ¿no? Cuando nosotros los vemos, pues ya han pasado a Ceuta o a Melilla, de Melilla han conseguido venir a la península, ¿no? Porque también hay mucha gente que se queda en Ceuta y en Melilla, ¿verdad? Sí, en Melilla. Yo entré a Melilla, después traí de un gran barco. Claro. Sí, vine a Malata. Porque Abu, tú viniste de tu país, supongo que no porque te apetecía mucho venir, ¿no? Tú venías porque venías huyendo de qué, en tu caso. De mi caso, de... Sí, ¿por qué viniste de tu país a aquí? Porque hay dificultad de el Islam, cristianismo. Porque yo no practico Islam, porque mi familia me peca, me tratado, no, porque yo salí de la tu familia es católica y ya no es no. Musulmán. Vale, o sea, yo tenías... antes yo vivía a Costa de Mafi. Ah, vivías, sí, en Costa de Marfil. Sí, Costa de Marfil, sí, está país de cristianismo, no de Islam. De cristianos, de ¿no? Cristianos, sí, de cristianos, no de Islam, sí. Así es. Y me... bueno, ¿qué pasa después? ¿Consigues por fin llegar a la península? ¿Y de esto hace cuánto tiempo hace que llegaste a España? España, bueno, yo hace Marruecos de 1 mes, 2 semanas. ¿Pero hace de esto cuántos meses hace? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? En España, 6 meses. 6 meses, hombre, pues habla bien español, ¿no, Trini? Pues sí, habla fenomenal, se le entiende muy bien. La odisea de cruzar la esfera entera, sin destino ni cartera, yendo hacia ninguna parte. Voluntad, sacrificio, de edificio en edificio voy, en busca de un oficio, al borde del precipicio estoy. Un trabajo que me saque de aquí abajo, darle a mis hijos cobijo, demostrarles quién soy. Me peleo con sus ganas y con su hipocresía, me peleo cada día con su ley de extranjería, me peleo. Bueno, pues ya está hecho lo más difícil, ¿no? Que es llegar a la península, o parece que es lo más difícil. ¿Y después qué? ¿Cuál es la experiencia? ¿Llegas y llegas dónde? ¿A Madrid? Sí, llegué a Madrid, no, primero se Guadalajara, Sigüenza. Ah, sí. Yeah. Guadalajara, yo hace 8, una semana, Sigüenza. Después, uh-huh, yo vine a Madrid, yo hace Madrid 3 meses con AXEM. AXEM. Sí. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Una solicitud de...? ¿Una solicitud de protección? ¿Qué es lo que hiciste? Se ten, como una piel, se ten, como la petición. Protección, protección, soldados, sí, protección. Porque esto, ¿cómo funciona, Trini? ¿Tú qué conoces? Sí, ahora iba a hacer un pequeño inciso para todos los oyentes que no sepan que ACCEN es una entidad que está gestionando ahora mismo, como otras que hay en la ciudad, el sistema nacional de acogida, ¿no? En concreto, en Aragón, es la entidad que lleva la primera acogida de todas aquellas personas que quieran solicitar y que sean solicitantes o beneficiarios de protección internacional, ¿no? Porque esto lo solicita cualquier persona que entra irregularmente, o lo puede solicitar cualquier persona. ¿Cómo es esto? Pues bueno, tenemos una ley en la que se establece un poco los supuestos en los que una persona puede solicitar la protección internacional. En el caso de Abu, que apuntaba el tema religioso, ¿no?, como motivo que había solicitado la protección, el tema de religioso, el tema de orientación sexual, el tema de temas políticos, cualquier persecución realizada por alguno de esos temas y otros más pueden ser objeto de que las personas que la hayan sufrido puedan solicitar el refugio, ¿no?, a el país en el que consideren que les puede apoyar o que les puede proteger. En otros casos que no están dentro de estos supuestos, pues cualquier persona, dice la ley, que tenga un fundado temor que si vuelve a su país o que en su país pueda peligrar su integridad física y que su país en este momento no puede defenderle, ¿no?, no puede tener las condiciones para estar protegido, puede solicitar la protección subsidiaria, ¿no? En este caso nos estamos encontrando pues que casos como el de Abu o casos como el de personas que están llegando de Centroamérica, ¿no?, de situaciones complicadas como pueda ser Venezuela, con la situación tan complicada que hay en el país, o Nicaragua ahora mismo, que está sufriendo también altercados dentro del país, pues pueden ser potenciales beneficiarios en el caso de que podamos demostrar que han sido pues objeto de este tipo de amenazas, de persecuciones, de extorsiones, ¿no? Pueden ser beneficiarios de esta figura jurídica, ¿no? ¿Y tú qué tal? A ver, Abu, cuéntanos tu experiencia. Llegas a Madrid, haces esta solicitud y entras a la primera fase, ¿no?, que es como se llama. ¿Estás ahora todavía en esa primera fase? Sí, esa primera fase ahora. Y allí es en la que se tramitan todos los papeles de tu solicitud. ¿Y qué es lo que tienes? ¿Un lugar donde vivir? ¿Qué es lo que tienes? Ahora yo vivo a Actur, la calle Margarita, Margarita Sirgu. Sí, yo vivo todo va bien. Con la acogida, dinero, comida, dinero, todo. Con la ropa, todo va bien. ¿Hasta ahora no has tenido problemas? No tengo problema ahora. Estamos hablando con Trini, que es trabajadora social en la Casa de las Culturas, y también nos comentabas que habías estado allí, ¿no?, estudiando o haciendo un curso o un examen, ¿no? Sí, tengo un examen por avoir como si yo comprendo en español un poco, si no nada, si después... Las pruebas de nivel de las clases de español de verano, ¿verdad, Abu? ¿Cómo? Las pruebas de nivel de español. Sí, será la 31 de julio. Claro, el 31 a las 12 nos dicen si Abu ha sido seleccionado para las clases de español y en qué nivel está. Bueno. No te entiendo. Bueno, ya te lo explicarán, no me cabe ninguna duda. Pero Trini, él está contento, ¿no? Sí. Él de momento está viviendo esa buena situación, que es la del primer nivel, ¿no? Porque explícanos un poco cómo eso es. Primero hay una parte de la acogida que es cómo. Sí, os cuento un poco, ¿no? La primera fase es cuando detectamos que hay una persona que puede estar que puede ser beneficiario de esta protección o esta solicitud de asilo. Muchas de las personas no son conocedoras de que tienen esta opción, ¿no? Y somos nosotras quienes, las trabajadoras sociales de la Casa de las Culturas, en este caso, hablo desde donde yo trabajo, quienes damos la información. Una vez que damos la información, hay que ir a solicitar una cita en policía en la Brigada de Documentación. Entonces, aquí la Brigada de Documentación está en la calle Obispo Covarrubias, cerquita de la Oficina de Extranjería. Se solicita la cita y se va a hacer una entrevista. En esta entrevista con policía, ¿verdad, Bu? Sí, sí. En esta entrevista con policía, pues relatamos cuáles son las causas que nos están haciendo solicitar esta documentación, ¿no?, esta protección. y automáticamente nos dan un periodo de un mes para valorar si se admite a trámite o no esta solicitud. Oye, perdona que te interrumpa, este mes es el mes que esto que oímos en las noticias de les van a dar un mes, les van a dar un periodo de 30, de 40 días. No es el permiso de causas humanitarias. No, porque esto es en el, dentro del sistema de acogida en la primera fase. En este sistema a la persona se le documenta con un documento que dice que ha hecho su solicitud, que está esperando el trámite de que sea aceptada la solicitud, y se le documenta con un documento que evidentemente evita cualquier tema de una orden de expulsión o deportación, ¿no? Pero aún no ha sido admitido a trámite. Pasado aproximadamente un mes, se le documenta ya con una tarjeta como solicitante de protección internacional o de asilo, que durante 6 meses le va a autorizar a residir en el país, ¿vale? Tú no eres más que yo. Más que yo, así es mi lucha. Y cuando mi jefe me explota, ¿quién me escucha? Sin papeles no hay trabajo, y sin trabajo no hay papeles. Espiral extraña, y España me atrapó en sus redes. ¿Qué puedo hacer? Respiro desesperanza, malvivo en un zulo oscuro porque mi alquiler no alcanza. Acudo al locutorio a diario, ese es mi deber. Saber cómo están los míos, qué tendrán para comer. Algunos patriotas idiotas me tratan cual bestia. Abuso encubierto al uso del intruso que es molestia. Vuelve a la selva negro, este no es tu pueblo. Extranjero, forastero, sin dinero y no me integro. El paisaje gris de mi país me obliga. Bueno, también hay que decir que, porque tú no estás contando como en el caso de Abu, que es una persona con vulnerabilidad, pero no todas las personas pueden acogerse, ¿no?, a este sistema. Efectivamente, los requisitos para poderse acoger al Sistema Nacional de Acogida para Beneficiarios de Protección Internacional exigen que sea una persona vulnerable, ¿no?, que tenga pues necesidades económicas, que no tenga red aquí en España, o que la red que tenga aquí no le pueda acoger, ¿no?, que se encuentre en una situación de necesidad y de vulnerabilidad. Bueno, hasta donde nos ha contado Abu, todo iba bien, ¿no? Hasta donde nos has contado tú, esa primera fase. Abu, sí. ¿Qué tal? ¿Tú cómo vas? ¿Estás terminando casi la primera fase o qué? ¿Ya llevas 6 meses aquí? ¿Cómo es? A ver. Primera fase, yo hace 3 meses en Madrid, yo vine y sí, yo gané a Traqueta, Protección Internacional. Yo debería hacer tres meses por completar, otros 3 meses que pasaron. Ahora yo no tengo segunda fase de traqueta, pero si a las octubre, yo creo que se será mi traqueta. Yo ganará otra. Es cuando te dirán si te han reconocido ese derecho. Si está bien, si no está bien. Si no está bien, etcétera. Trini, ¿tu experiencia cuál es? ¿Cómo ves esto? Bueno, pues mi experiencia es que la primera tarjeta se renueva habitualmente porque los periodos de resolución en cada país son distintos, ¿no? Las solicitudes de protección se resuelven habitualmente por países. Hay países en los que se demora entre 18 y 24 meses. Yo incluso he visto personas con 3 años o más como solicitantes, ¿no? Y que les ha llegado el momento en el que les han denegado, que no les han concedido, y después de estar durante 3 años documentados con un trabajo, una casa, un contrato, residiendo como ciudadanos de este país, pues se vuelven a quedar sin papeles. Indefensos, ¿no? Sin papeles, indocumentados. Y ese es un tema muy duro, porque en España hay unas condiciones muy duras para que sean aceptadas las solicitudes de protección. De hecho, el 30% de estas solicitudes se aceptan, el resto... ¿Y qué pasa? ¿Quién no pasa esa primera fase? ¿Cómo se queda legalmente? Pues lo habitual es que la primera tarjeta se renueve, ¿vale? Pero en la segunda tarjeta o a partir de la segunda o la tercera ya les llegan solicitudes de denegación. Esto implica que han estado documentados durante el tiempo que han tenido esta solicitud en vigor, pero una vez que esta solicitud desaparece, a las personas que les han retenido el pasaporte les van a devolver su pasaporte y les van a decir que se encuentran en una situación irregular. Pasan de ser una persona con un reconocimiento de derechos, con una estancia estable en el país, a estar en una forma administrativa irregular, y lo digo porque a mí no me gusta. Que no es lo mismo que ilegal. Efectivamente, que no me gusta, y por eso lo quiero recalcar, lo de personas ilegales. Yo creo que todas las personas se merecen estar en el lugar que consideren, que las fronteras las hemos inventado los hombres y que migrar es un derecho, ¿no? Y así debería ser considerado. Pero bueno, es verdad que tenemos ciertas normativas que creo que son necesarias y que podrían ser infinitamente mejores y más integradoras, pero que esto hace que haya muchísimas personas que pudiendo estar aportando en este país, aportando ya no hablo de lo económico, ¿no? Hablo de todo el potencial, de las habilidades, de la creatividad, de todo el potencial que como personas tenemos, ¿no? Y se queda en una situación irregular. Y yo a veces digo, en vez de empoderar, desempoderamos, ¿no? Uh-huh. En vez de fomentar que estas personas convivan con nosotros, que no coexistan, y esto también quiero hacer la diferencia, ¿no? En vez de que estas personas convivan y se sientan ciudadanos de Zaragoza en este caso, pues hay un momento en el que sienten que otra vez están en la nada, ¿no? Otra vez están desprotegidos y otra vez vuelven a empezar. Abu, Zaragoza, ciudad acogedora, ¿no? Nos dice nuestro ayuntamiento, ¿no, Trini? Sí, sí. ¿Tú has sentido eso en Zaragoza? ¿Te has sentido acogido? ¿Te has sentido bien tratado, no? Sí. Sí, es cierto, sí, así es. ¿Cómo han cambiado las cosas, Trini? ¿Se ha notado un cambio? ¿Qué políticas se están haciendo? Bueno, pues yo creo que en este momento tanto el Ayuntamiento de Zaragoza creo que ha hecho una apuesta muy firme, ¿no? Por reivindicar que Zaragoza es una ciudad de acogida, ¿no? Y así se ha inscrito en la red de ciudades acogedoras, en numerosas ocasiones ha manifestado su voluntad, ¿no? De acoger a personas refugiadas que estaban en los campamentos y que nunca han llegado, incluso cuando estuvo pues hace poquito con el tema del Aquarius, pues siempre ha habido una voluntad de acoger, ¿no? La Casa de las Culturas es un servicio especializado únicamente del ayuntamiento. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene competencia porque los ayuntamientos no lo tienen. Claro, las entidades locales no tienen competencia en esta materia, ¿no? Y sin embargo creo que hay una apuesta importante por querer también estar al frente, ¿no? De una realidad que a nosotros como ciudad también nos incumbe, y es la llegada de personas de distintos orígenes, de personas diversas a esta ciudad, y que esta ciudad sea una ciudad de convivencia y sea una ciudad de acogida, ¿no? Sí, pero yo te quería preguntar, porque cuando hablamos de esto en la calle nos lo encontramos muchas veces, yo también trabajo en lo social y escucho muchas veces esto de todo se lo dan a los inmigrantes, todo se lo dan a los gitanos, a los, bueno, siempre, sí. Y ya ni te digo a los refugiados, o sí, eso, sí. Ya es tremendo, ¿no? Tenéis que trabajar contra esto también, ¿verdad? Sí, y es uno de los trabajos que desde la Casa de las Culturas estamos haciendo con más ahínco con la estrategia Zaragoza Ciudad Antirrumores. Estamos trabajando una estrategia que no solo se trata de sensibilizar, sino también de lanzar campañas, y de hecho veréis que en muchos centros hospitalarios hay roll-ups con un montón de afirmaciones que se desmienten y un montón de publicidad que han estado en los moopings, en el autobús, pero también creo que es una tarea de todos, ¿no? Desmitificar esto. Las personas que llegan a Zaragoza tienen todos los mismos derechos. Es más, aquellas que no están documentadas no tienen los mismos derechos que aquellas que sí que tienen una residencia administrativa en vigor. Uh-huh. Luego, no es verdad. A toda persona se le da lo que le corresponde y eso está regulado por reglamentos, ordenanzas, y son reglamentos, ordenanzas o instrucciones que tienen unos baremos objetivos. Se habla de personas, no hablamos de inmigrantes, no inmigrantes, gitanos, no gitanos, ¿no? No delinquir, nostalgia de una infancia que es historia en mi memoria, un ayer tan lejano que no volveré a vivir, el error de ser colombiano, subsahariano, rumano, el temor de ver que pocos tienden su mano, miedo a mi piel, miedo a mi ser y a mis costumbres, ver que rezo en otra lengua les irrita y les confunde, y a quién le incumbe si me aparto y no me adapto al rapto repentino del rico país vecino, solo pacto y comparto en mi comunidad mis bienes, mis males, frustraciones y alegrías, tradiciones ancestrales. De todas formas, bueno, hasta ahora todo bien, pero luego resulta que aquellos que tienen estos derechos que tú nos estabas contando, ¿no? Como ciudadanos, como personas, efectivamente. ¿Qué dificultades? ¿Con qué dificultades os encontráis? ¿Existen recursos suficientes? Pues mira, como en todo, los recursos aquí siempre son limitadísimos. Y digo limitadísimos porque yo a veces les digo, ¿no? Cuando estamos en el despacho, digo, mira, yo soy hada sin varita, ¿no? Milagros no puedo hacer. Pero también confío en que el mejor recurso que tengo delante es la persona que tengo delante, ¿no? y creo que eso es una buena herramienta. Yo creo que hay serias dificultades, sobre todo cuando alguien consigue la documentación, en mantenerla. Punto número uno, la estabilidad laboral me parece fundamental, y en estos años, fundamentalmente desde la crisis, nosotras hemos visto algo, o sea, descoyuntarse, o sea, caerse, ¿no? Literalmente todas las redes de apoyo que muchísimas personas tenían cuando llegaban aquí, todo eso se desmorona, ¿no? Gente que no había, que tenía su residencia de larga duración, ¿no? Y no se había acercado nunca a un centro municipal de servicios sociales, se acerca por primera vez, y para ellos y para ellas es: voy a pedir, ¿no? Yo he estado trabajando, pero voy a pedir, ¿no? Y eso, a veces hay una barrera cultural que hay que trabajarla, y hay que decirle: no, vamos a ver, tú eres un ciudadano con derechos. Pero es que además, algo que también me parece fundamental, aparte del trabajo, es el tema de la vivienda. Y creo que en el tema de la vivienda hay una dificultad extrema, no solo en el mantenimiento, sino en el acceso. El acceso a vivienda es muy difícil. ¿Cuáles son los mayores problemas que os encontráis con el acceso a la vivienda? Pues la dificultad de lo que les piden cuando tienen el montón de fianza que les piden para el tema de los alquileres. Que el acceso al mercado laboral habitualmente es de niveles de poca cualificación y los alquileres son altísimos. Y para familias en las que solo entra un salario, es muy difícil mantener la vivienda. Y luego que hay personas que te dicen directamente que no van a alquilar a personas inmigrantes. Madre mía. En fin, Abu, no te asustes cuando estás escuchando esto, aunque está bien, ¿no?, conocer la realidad y saber cuál es la realidad que te puedes encontrar, ¿no? Por ejemplo, tú, con el tema del trabajo, una cosa muy, muy, muy importante, ¿qué planteamiento tienes? A ti te gustaría trabajar aquí, supongo, ¿no? Sí, estoy soldador. De subir. Soldador. Soldador. ¿Tú eras soldador allí en tu país? Sí, en mi país. Yo hace 8 años de soldador. 8 años de soldador. Pues eres muy joven, ¿eh? Para estar 8 años de soldador. Sí. Ya tienes una buena experiencia. Sí, sí. ¿Y aquí estás preparándote, formándote? Bueno, ahora como yo no tengo autorización de trabajo, no, mi asociación SIPAIMA busca una formación de soldado. Pero a octubre yo creo que podría comenzar. Una formación, sí, formación relacionada con el trabajo que tú hacías en tu país. Esto es fundamental, ¿no, Trini, para la integración? Sí, y esto a veces también supone una barrera, porque cuando hablamos de homologación de estudios o de formación, a veces hay una barrera importante a la hora de conseguir documentos que digan que la persona ha estado ha hecho un bachillerato o haya hecho una carrera universitaria. A veces es muy difícil conseguir esa documentación, sobre todo en personas que vienen de países en conflicto, ¿no? Un señor puede venir de Siria, nos puede decir que es médico, pero no vamos a conseguir el título de médico para poder homologar aquí, ¿no? Igual hasta está destruido el edificio donde se encuentra semejante documento, ¿no? Claro, entonces a veces personas con una formación muy alta no podemos demostrar y no se pueden adaptar aquí, ¿no? Y eso es una pena, porque son grandes profesionales que estamos perdiendo. A ver, cuéntanos, Trini, tú, con toda tu experiencia, dinos tu opinión, ¿cómo debería de ser? Porque tú antes nos estabas contando de que hay programitas concretos, ¿no?, para ya problemáticas muy concretas, pero tú echas en falta otra cosa, ¿no? Sí, porque yo creo que en el caso de los beneficiarios de protección internacional, creo que el sistema debería ser mucho más abierto, pero yo no me quiero quedar solo en la gente que viene con salidas forzosas. Yo creo que tenemos que pensar en grande, ¿no? Y pensar en grande significa pensar en todas aquellas personas que están en su derecho de iniciar un itinerario migratorio por la causa que sea, ¿no? Y creo que aquellas personas que llegan por causas económicas, y yo siempre digo, el hambre también es una forma de violencia. Por supuesto. Y el hambre, en muchos sitios, es lo que hace que alguien emprenda un viaje de años hasta llegar aquí. Y eso también se merece una oportunidad. Y ahora todo el mundo está centrado en el tema de protección, que parece que es lo que está súper de moda, pero hay mucha gente que también se merece una oportunidad, ¿no? Y la migración económica sigue existiendo y las personas que vienen en itinerario humanitario, ¿no?, como ha sido el caso de él en estos 3 meses de acogida, cuando llegan hay 3 meses de acogida y después salen. Porque, por ejemplo, a ver, por aclarar, no estoy ni porque oímos las noticias y a veces no sabemos ni de lo que estamos hablando. todas estas personas que están llegando ahora, bueno, yo cuando veo los barcos con niños, que dices, a ver, yo como madre me planteo, madre mía, lo mal que tiene que estar la cosa para que yo deje a mi hijo en un barco que no sé si llegará o no llegará, sin saber, sin poderme comunicar con él tiempo después, qué situaciones son las que habrán. Todas estas personas que llegan así, no se lo podemos olvidar de acogidas por... Bueno, son personas que vienen, como tú dices, por motivos económicos muchas veces y que llegan aquí y estos 30 días que están de gracia o 40 días, esto luego... O sea, estos tienen todavía un tiempo más corto para quedarse de ilegales, por decir de alguna manera, según la administración, de irregulares y, en fin. Claro, de hecho, a la mayor parte, quiero decir, en frontera se realiza una entrevista. Se intenta detectar si hay personas con protección o no, si hay personas víctimas de trata o no, porque el tratamiento en esos casos es distinto, ¿no?, a los recién llegados. Pero, en general, cualquier persona que llega a la costa va a tener un proceso, le van a ofertar un proceso de estancia humanitaria por 3 meses, ¿vale? Se acabará en estos 3 meses y en estos 3 meses tampoco van a estar documentados. Van a salir con una afiliación en policía. Y luego lo que van a tener es o una orden de expulsión, si sabemos de qué país son, porque la mayor parte vienen indocumentados, ¿no? No viene casi nadie con ningún pasaporte, porque ellos consideran que es un poco peligroso venir con el pasaporte. No. ¿Me equivoco? No, al rapto repentino del rico país vecino, solo pacto y comparto en mi comunidad mis bienes, mis males, frustraciones y alegrías, tradiciones ancestrales. De todas formas, España no es un país racista, pero mi nombre está en una lista y algunos me siguen la pista. ¿Hasta cuándo esta marginación? Y me imagino que hay cosas, ¿no?, en todos estos viajes, en todos estos procesos. A mí a veces me molesta mucho hablar de mafias porque, bueno, luego a veces se utiliza, ¿no?, estas cosas y parece que todos son mafias y no todos son mafias. Pero existen, ¿no? Desgraciadamente en todo este mundo de los refugiados y tal. ¿Esto qué os habéis encontrado? Pues que las mafias existen y están muy bien organizadas. Y están muy bien organizadas, por desgracia, ¿no? Muchísima gente llega aquí y llega a través del pago a mafias. Y llega a través, y no solo del pago a mafias, sino de después de haber sufrido una serie de abusos por estas personas en los lugares donde los tienen retenidos hasta que salen, ¿vale? Lo que nos comentaba Abu, mucha gente en Marruecos esperando para pasar la frontera. Sí, mucho personal. Y allí hay gente que organiza esos grupos y me imagino que no todos serán buena gente, ¿no? Sí, soy bueno para ti. Algunos y otros hacen negocio. Sí, hay muchas personas que son buenas, hay sí, no hay personas que no lo son. Sí. ¿Qué pasa, Trini? Aquí en Zaragoza, ¿qué es lo que habéis conocido? Pues mira, aquí nos hemos encontrado con personas que han llegado y han llegado con un pasaporte que no era suyo, han llegado con sufriendo abusos de todo tipo durante el viaje. Y también nos hemos encontrado personas con miedo, pero con un miedo atroz, ¿no?, a poder declarar cualquier tipo de cosa contra las personas que les dan un miedo atroz a declarar que han venido, que han pagado a una mafia, y si te lo cuentan no te van a decir, no van a querer denunciar nunca. No nos es muy difícil llegar a la información, pero sí muy difícil llegar a la denuncia. Por ejemplo, me comentabas antes, fuera de antena, me estabas contando el caso de los nigerianos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Yo lo voy a decir, ¿no? Hay un señor que se llama Prince, que ahora por lo visto no está ya en el país, ¿no? Uh-huh. Por el que pasaban todos los pasaportes de la embajada nigeriana antes, claro, de que llegara a la propia persona, ¿no? A ver, nosotros sí que detectamos anomalías, tanto en la embajada, ¿vale?, como en determinados actos que se hacen con determinadas personas, que son unas personas muy concretas, ¿vale? Claro, cuando detectamos esto, nosotros siempre preguntamos, claro. ¿Esto quién te lo ha hecho? Claro, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha dicho? Pero luego, ¿cómo?, cuando llega la hora de denunciar, la persona no se atreve. No se atreve. Y de hecho hay gente que nos ha dicho, claro que nos ha dicho, yo sé quién son. Y nos ha dicho nombres, pero es que no se atreven a denunciar. No se atreven a denunciarlo. No. Porque ahí hay un tema en el que luego hay una explotación sexual muchas veces. Claro, ¿no? sí, porque en el tema redes. De trata, sí, en el tema de trata hay redes que son, bueno, pues que están operando. De hecho, hace poco hubo una desarticulación por parte de la Policía Nacional de una red de trata bastante importante, pero automáticamente se vuelven a reorganizar, ¿no? Y es Bueno, es una lucha que yo creo que ahora hay mucha más sensibilización en este tema, hay mucha más actuación, pero aún así es muy difícil... Muy difícil desarticular esto. Hace unos días teníamos aquí en el programa de Con la Casa en la Mochila, hablábamos de temporeros y teníamos a Antonio Ranera, de la Unión General de Trabajadores, que nos contaba pues todo el tema, hablando de los temporeros, ¿no? Sí. Todo el tema este de la explotación por diferentes maneras, ¿eh? Sí. La más conocida obviamente es la trata de personas para explotación sexual, es la más conocida, pero también se está dando con el trabajo, con el empleo. Claro. Y él nos decía nos hablaba de la necesidad de que hubiera más formación dentro de las administraciones, que hubiera una formación para que la gente conociera lo que están viviendo estas personas, lo que están pasando, cómo funciona, un poco para poder prevenir, ¿no? Él decía que era importante todo ese trabajo de prevención. ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy completamente de acuerdo con Antonio, sí, porque creo que si hubiera más formación, pero no solo... O sea, no solo de las personas que estamos en contacto con esta población porque somos un servicio especializado, ¿no? Sino de todas aquellas personas, funcionarios que atienden a población general, ¿no? Esto es, por las que pasan ellos. Claro, por las que pasan ellos. O sea, yo a veces digo, me encantaría que el señor del registro o la señora del registro tomara conciencia de esta realidad también. A ver, me contabas que me he quedado impactada que para pedir una cita... ¿Eh? En general, Mayandía, a alguien le piden el empadronamiento. Y dices, a ver, si acaba de llegar, si esta persona no tiene papeles. ¿Cómo? Claro, a ver, nosotros ¿cómo? Decíamos que, a ver, para solicitar una cita en asilo, ¿vale? Están pidiendo el empadronamiento. Y hay personas que acaban de llegar, se dirigen a la cita porque les indica que vayan a una cita. Y a lo mejor son personas sin hogares que están viviendo en el albergue, ¿no? Y entonces a veces nos estamos encontrando dificultades... Y retrasos, claro, administrativos. Y retrasos administrativos que quiero decir, una persona que sale de su país y sale huyendo no viene a una casa porque igual no la tiene. Claro. Es que no la tiene. Es un desplazado, ¿no? No ha elegido salir. Tiene que salir huyendo. Así es. Y eso también cambia. Cambia un poco. Porque cuando una persona sale huyendo, ¿qué lleva consigo? ¿Tú qué traías contigo, Abu? ¿Qué traías? ¿Qué cosas traías? ¿Una mochila? Como nuestros compañeros de Con la Casa en la Mochila. Sí. Poca cosa, ¿no? Podías traer, ¿no? Me imagino. Sí, hay... Con Europa, exam, sí. Y ya. Con, bueno, Amazonas, a mandar, dame dinero para comprar, que es que yo necesitaría de algo. Yo un poco de dinero, sí, y tu ropa, sí, eso Europa, es todo lo que sí, traías. Europa, sí. Eso es todo lo que traías. Y muchas ganas de conocer Europa, de entrar en Europa y de tener oportunidades. Claro, eso también está eso en la seguro. Mochila. Eso está claro. Eso es lo que no se ve, pero es lo más importante, ¿no? Sí. Y a veces también, y voy a decir esto, a veces cuando nosotras intervenimos, claro, hay que decir, mira, no vas a poder trabajar hasta dentro de 3 años, no vas a poder hacer esto hasta dentro de no sé cuánto tiempo, esto, tu situación administrativa es así y... Y claro, uno ha llegado con sus sueños, su mochila cargada de un viaje durísimo y con muchas expectativas, ¿no? A Europa. Y lo que le dice la trabajadora social no le gusta. Así es. ¿No? No le gusta, pero bueno, eso también es parte del trabajo, ¿no? Todo el trabajo de expectativas, de decir, estás aquí, ya lo has conseguido, pero ahora vamos a tomar conciencia de qué situación estás, ¿no? Y cómo podemos proteger esa situación con los recursos limitados que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos proteger esa situación lo más posible? Muy bien, pues bueno, mucha información, ¿eh? La que tenemos aquí, muchas cosas por hablar y por preguntar. Buscaremos y miraremos, ¿no? A quién podemos pedir que se cumplan tus deseos, Trini, que son estupendos, ¿no? Para las personas. Y Abu, espero que la próxima vez que nos veamos tú tengas unos papeles de verdad, de los que sirvan para más tiempo. Vale. Y que esta promesa, ¿no?, de Zaragoza ciudad acogedora se haya convertido para ti en una nueva vida. Muchas gracias por venir a nuestro programa, Abu. Muchas gracias a vos. Trini, lo dicho, esperamos que te podamos emplazar de nuevo para seguir hablando del tema. Me podéis emplazar cuando queráis. Yo encantada y mil millones de gracias por haberme invitado. Venga. Una profesión, estudiaré vuestra cultura, aprenderé sus detalles y me quedaré en España si me dejan vuestras calles. No tengo mi familia, no tengo mis amigos y eso es difícil. Vine para cambiar mi vida. Una señora que me dice, ¿tenés papeles? Sí, señora. Y creo que lo he logrado. Estoy de puta. puta madre. Mira, dice, qué lástima, si no te mandaban patera a tu puto país. Inmigrante come mierda. Es el que busca todo el mundo, estar a gusto. Para eso migramos, y para ganar hay que emigrar, ya sabes. Si tus calles me acogen, me quedaré. Compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel. Si tus calles me odian, aquí estaré. Vine para quitarme y así que acostúmbrate. Si sus calles me reciben, me quedaré. Compartiré mis costumbres y hasta el color de mi piel. Si sus calles me odian, aquí estaré. Vine para calarme, así que acostúmbrate. Bueno, a continuación, Peña, el hombre sin cabeza, como nos gusta llevarlo en este programa, nos va a hacer una reflexión sobre la situación de maltrato infantil en el mundo. Bueno, pues, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias. Pero antes de continuar con esta programación, quiero hacer llegar un saludo fraterno y solidario al doctor José Antonio García Belaunde, embajador de Perú aquí en España, por sus 197 años de la independencia. Un saludo fraterno, solidario, aparte a todos los peruanos que están en la ciudad de Madrid, lo están celebrando, y en la ciudad de Zaragoza, que están donde es la Expo. Un saludo fraterno para ellos. Y continuando con el programa, caso de niños y niñas maltratadas en el mundo. 300 millones de niños en el mundo son víctimas de la violencia. Un informe elaborado por la ONG, la Internacional Salvemos a los Niños 2017, Infancias Robadas. Este informe mundial revela que 263 millones de niños en todo el mundo no están escolarizados y 153 millones son menores de 5 años que sufren retraso en su crecimiento debido a la precariedad económica en la que viven. Estas cifras de por sí son desalentadoras. No terminan ahí. 700 millones menores de edad no disfrutan de su infancia debido a las malas condiciones de salud, guerras, violencia extrema, matrimonio temprano, embarazo prematuro o no deseado y la exclusión de la educación, entre otros factores. Someone who loves you tender like I do, you'll never find. No matter where you search. De acuerdo a la investigación, la mayoría de estos menores viven, en países de conflicto, barriadas pobres y comunidades remotas, pertenecen a la minoría étnicas o presentan discapacidades. Exponen además que existen más probabilidades de que las niñas queden excluidas de la educación que los niños, debido a alrededor de 15 millones de niñas que nunca han tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Someone who cares about you. El caso en África subsahariana, 9 millones de niñas nunca han asistido al colegio. La brecha por razón de género es incluso mayor. En el sur de Asia, 4 de cada 5 niñas nunca van a la escuela, se incorporan al sistema de educación formal. En esta clasificación, Colombia ocupa el puesto 118 de un porcentaje de 7.3% de niños que no asisten a la escuela. You'll never find the rhythm, the rhyme. Magic we shared just sisters. El informe de UNICEF-UNESCO sobre los niños sin escolarizar en el 2015 muestra un total de 121 millones de niños y adolescentes nunca han ido a la escuela o han abandonado, y que si la tendencia continúa, 25 millones de niños tienen la probabilidad de no poner nunca un pie en el aula. De acuerdo a estos estudios, en Colombia es el 8% de niñas que están fuera de la escuela, mientras que los niños es un 10%. Según el informe Salvemos a los Niños, los países con mayor tasa de niños que no acceden a la escuela es, con un 67%, Sudán del Sur, Eritrea, Djibouti, Níger, República Centroafricana con un 48.4%, Somalia, Mali, Siria, Pakistán con un 42.9%. Según el mismo estudio de la infancia robada, establece el aumento de cifras de las guerras han generado que uno de cada 80 niños deban abandonar su hogar, que significa que 28 millones de niños y niñas de todo el mundo deban sufrir desplazamiento forzado. Dentro de los países que más padecen por los conflictos se encuentra Siria, Irak, Yemen, Afganistán, Colombia, Sudán del Sur, Somalia, Sudán y Eritrea. En el próximo programa les ofreceremos países del mundo peligrosos para los niños. Muchas gracias. Con esta introducción tan melosa del Ave María de Schubert, pues terminamos nuestras colaboraciones por hoy con Arturo, que nos va a hacer un relato sobre la vida de la infancia y de la inmigración. Buenas tardes. Una reflexión de vida. Recuerdo un antico comandamento: non ruberás. Hoy in disuso, specializzati a volver la casa per non mirar o escuchar. Dedichi a rubar speranza ed innocenza. Le marche di abbigliamento si approvecciano dei niños per il bajo costo e mucha gananza. Difficile da borrare o quitare esta emozione che io chiamo fraude. Muchos si approvecciano dei pequeños per delinquere, per eludere impunemente la giustizia. In Perù i niños di 9 anni rischiano la vita con dinamite in mine abbandonate o partecipano all'assassinato di un hombre per assarlo per la grassa umana che la casa cosmetica compra e vende a caro prezzo. E le mujer vanitose segurano sulla vita umana. Non intendo come si può vivere con esto in la coscienza. Hitler è morto, ma non le sue. Lo inglesi la chiamano Stalin Generation. Niño aborigeni australiani dello Stretto di Torres, quittati alla famiglia per evitare future mescle e mantenere la purezza ariana razziale. Un mando elevato. In Messico i niño si raggruppano in banda per difesa e sopravvivenza, per evitare violenza, violazioni, abusi. Muchos desparescono e talvez le incontrano sepultati nel deserto confinante allo Stato Unito d'America. A vosotros pensare perché. In Uganda vivono sin speranza, esploitati da compagnie di demolizione e albalinerie, oltre dedica a riciclaggio, ma todo sin acqua potable, o arruolati forzatamente con eserciti ribelli, ove nigno cambiano il giochetto per un'arma, pronti a mattar o essere ammattati. Finalizzano per amare questa vita. I motivi sono ovvi e sensibili: per un descanso sicuro, 3 comite diarie, un riparo sicuro, todo sin allegria e sin infanzia. In Filippine rischiano infermità per vivere nel basurero, ove buscano futuro, ma pesano su ello abusi e violenze. E pensiamo ai viaggi di sesso in paesi dedica a ciò. In Brasile todo son benvenido, non i niño, che sono un treno sin binario, sin tempo, né un lugar de llegata, dedichi alla prostituzione, assassinati dalle ordini costituzionali. Todo hanno in comune l'uso della droga barata, il piegamento, per evitare la mala sorte e lo incerto futuro. India, Pakistan, Africa, lo niño dedicati ad accasarsi con ombre maggiori, obbligati a soffrire violenze e abusi, obbligati a diventare madre in un periodo di gioco e di infanzia. Una speranza di abbandonare questa vita è emigrazione. Ha iniziato con la creazione delle frontiere e consiste in abbandonare il lugar di nascita per una desconosciuta. Lo hanno iniziato l'europeo negli anni 20 fino allo 60 e oggi ci ricambiano la cortesia. Tutta l'immigrazione è il 3-4%, una gota di acqua che non si mira né si sente nel paese di origine e talvez peora il lugar di llegata. Tutto questo è disavventura, aumentata da razzismo, pura ignoranza, invidia, ipocrisia, camuflata da ipocriti governanti che hanno olvidato l'insegnamento della rivoluzione francese, Igualdad, Fraternité e Libertà. E la storia si ripete. Il periodo feudale, ove uno tenia il diritto alla vita e alla morte e alla prima noce. In età media, la città-stato, ove il mondo era tenuto da poco. Nell'età moderna, ove inizia il descoprimento e la creazione di colonie, annichilando la popolazione locale e poi ribellandosi alla madre patria per la libertà di scelta, che noi non concediamo. Il mondo cambia, ma non la sostanza, che è sempre la misma. Dai mandatari salgono palabre su palabre, ante lo interesse di Stato e poi il personale. Esempio, la gasolina ha i tempi contati e a distanza di tempo, e il gasolio avere il tempo contato, misma storia. Continua la tratta delle sclave, non si mirano al risultato. Ritorniamo all'emigrazione, speranza di vita e ugualdà economica e sociale. Non è sufficiente saper scrivere, leggere. Nella scuola che insegnano? Egoismo, individualismo, incolpano Dio che non ci ha abbandonato ma ci ha creati consapevoli del bene e del male. Todo avviene per avarizia dell'egoismo umano, distruttore di todo. E per esto nel Mediterraneo i morti degli emigranti suve assì la comita del pescato, che finalizza nella nostra messa. Il giudizio umano è il metro dell'antipatia e simpatia, e non dimostriamo la nostra creenza, umanità con azione, ma solo usando parole. Tutto tengono diritto a una vita degna, sin disprezzo. Ricordo che la umanità è una unione di lingue, razze, colore, fe e costumbre, bago il mismo techo e suolo. D dispersiamo, non dormire che non nasce nada, investiamo capitali, costruiamo infrastrutture, diamo lavoro e un futuro, sin sfruttamento, aprendo nuove rotte commerciali, vi è posto per tutto. E mi pregunto, e una pregunta di riflessione è, siamo civilizzati? Siamo umani? Perché ci lamentiamo dei nostri hermani che tengan hambre? Di ciò che hanno soltro è sensiglio e ci è dovuto. Sin tiempo, solo recordarles que todos nuestros programas los pueden volver a escuchar en iVoox, donde subimos todos nuestros programas, en las cuentas de Twitter arroba casa en la mochila arroba pepe-lor y también nuestra cuenta de Facebook Mochila Mochila con la casa en la mochila. Desearos una buena semana a todas y a todos, os esperamos el próximo domingo. Buenas tardes amigos y amigas. Al final de tu vida, solo tres cosas importan. Lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste y la facilidad con que dejaste ir lo que no era para ti. Buda.